Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor. 1983. Raúl Alfonsín asume la presidencia después de ser elegido por el voto popular. Vamos a hacer un gobierno decente. Apenas asumió, Alfonsín intervino el Comité Federal de Radiodifusión y en 1984 suspendió la entrega de licencias de radio y televisión que había comenzado con la dictadura militar. El gobierno suspendió así la licitación hasta que se sancionara una nueva ley de radiodifusión. 1984. A mediados de los 80, ante la necesidad de expresarse, escucharse, ser escuchados en distintos puntos del país, empiezan a surgir las radios populares, comunitarias, sin fines de lucro. Usted escucha nuestra radio comunitaria, que emite sus programas en el 91.5 MHz, frecuencia modulada. Y por aquellos años empieza a reunirse la Asociación de Radios Comunitarias, ARCO, que luego fue el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Durante el gobierno de Alfonsín hubo muchos proyectos en el Congreso para modificar la ley de radiodifusión de la dictadura. A pesar de esto y de que Alfonsín habría impulsado la modificación de esta norma, durante ese gobierno no se avanzó en la modificación del decreto ley 22.285. La radiodifusión no se hace por decreto. En democracia, la tienen que hacer nuestros diputados y senadores en leyes que contemplen las necesidades de toda la sociedad, como el derecho de las entidades intermedias a tener nuestra propia frecuencia de radio y televisión. Aire Libre, Radio Comunitaria, integrante de ARCO, Asociación de Radiodifusoras Comunitarias de la Ciudad de Rosario.